sé, yo tampoco. O sea, el discurso de las autoridades es como de... No pasa nada. No, pero, o sea, el discurso explícito es no la limpieza del espacio urbano, pero implícitamente es eso, ¿no? Borrar... A la Stalin, así, ¿no? O sea, aquí no hubo marcha, no hubo nada. Esos amigos que borraban gente de las fotos y todo. Ajá, sí. ¿Leíste 1984? Una onda así, ¿no? Un foto. Podemos cruzar para allá, para ir a otro lado. ¿Por qué pasan y hacen su desmadre? Estas no, cierran. Esperémonos. Sí. Éxodo. Ay, que no me alcanzó ya. Los compas. Es que yo